El proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Bueno, programa 102 y muy intenso hoy. Un año sin Santiago Maldonado, dos dictámenes en el Congreso sobre la legalización del aborto y la sentencia, no, la sentencia no, sí, la sentencia, el veredicto, sí, de la sentencia de el asesinato y desaparición de Daniel Solano. Vamos a la apertura. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Mejor llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días, programa 102 de Ruta Alternativa por FM La Colectiva 102.5. Ajá. Hoy es el 102, ¿viste? Ajá. ¿No tenés todavía que es el 02? No. Ay, todavía no. No busqué. Hoy sí estuvo complicado, como siempre. Hemos vuelto a esa normalidad. Sí. Es palabra que también tanto le gusta a Pablo Brambilla. Sí, a volver al colectivo lleno de chicos. Exacto. Y chicas ahí subiendo, bajando. Claro, porque el paro hizo que fuera más leve. Los profes que van y los maestras, claro. Viste, es todo ese colorido que se ve a la mañana cuando venimos para acá. Hoy estaban todos presentes. Exactamente. Dieron presente. Y yo te llevo una encuesta ya desde hace más de 30 años, es muy prolija, anoto cada vez que ocurre, sobre los efectos del embarazo. Ajá, no en la mujer que está embarazada, sino en los en el resto de los seres humanos, cuando la mujer sube al colectivo. Es indistinto, hombres, mujeres, adolescentes. En general, no siempre, por supuesto, no siempre, pero en general tiene un efecto narcótico. Claro, sí. Pero una embarazada te duerme directamente. Yo entiendo que sí, ya desde el momento que pisa el interior del colectivo, ¡clac! Hay gente que cae. Pesadamente sobre la ventanilla. Bueno, eso. Y mira vos, casualmente, el número de hoy es niño, el 02 es niño, en este día que está de moda el bebé y el peque, que son dos palabras que odio, ¿no? Detesto, me hiciste acordar de eso. Bueno, claro. Así que bueno. Y bueno, y nosotros sí nos metemos un poco también, ¿no? Hablando de eso, de como que está muy candente el tema de la legalización del aborto, la despenalización. Sí, claro. Cada vez suena más en los medios hablar de despenalización, porque se sabe que hoy va a haber, no sé si uno o dos, todavía no lo sabemos, dicen que va a haber dos dictámenes. Claro, ayer decían dos. La verdad que no sé, y que está bastante jorobado el tema de cómo va a llegar a la final, porque bueno, hoy también Zulema Yoma lo denunció al impresentable, porque dice que abortó con... Ya lo había dicho, pero bueno, volvió a repetirlo, claro, ¿no? Claro. Como para ver la hipocresía de esta gente que está y dijo que va a votar en contra. Y bueno, algunos que dicen que algún senador se va a levantar en el momento de que no van a... Y hay una senadora que directamente se va a abstener, eso ya se sabe. Sí. Bueno, Pichetto dice de que tiene que ir de vuelta a diputados con estas cosas, porque si no, no va a salir. Hay que ver, tienen el día de hoy para consensuar otra propuesta. Y bueno, ir, y que por supuesto, si vuelve a diputados, puede que no salga completa, sino que salga en partes lo que se apruebe o lo que no se apruebe, ¿no? Y hay otra senadora que está embarazada y está de licencia, está que de también licencia. Se va a abstener. Estaría buenísimo. Está de 8 meses, claro. Y no puede, en fin. Bueno, eso es lo que se está viviendo. Mientras tanto, la Marea Verde se prepara infinitamente con una cantidad de cosas que se van a realizar, tanto hoy como hasta el 8, porque tiene que ser ley. Y sí, después podríamos tener bien quiénes son los que se abstienen, los que no, los que votan en contra, para que de verdad la gente no los vuelva a votar. Claro. Porque ir en contra de derechos no, y con los argumentos que tienen, ¿no? Con los argumentos que tienen. Lo que decíamos al comienzo, cuando nos encontrábamos antes, un abogado casi llorando diciendo: ¿por qué no nos abortaron nuestras madres? Es que estamos acá. No se puede argumentar así. No. O sea, no se puede argumentar así en el Senado, en algo que es tan importante. No, y yo comentaba el director de la Universidad de Bioquímica, que después de por lo menos 5 veces que le preguntó Nelson Castro: no hay nada más que hacer. ¿Qué hace con esa mujer que quiere abortar? Y no se lo pudo contestar. ¿Y no? Porque dijo: no, yo no voy contra mis principios. Al final terminó diciéndole: no voy contra mis principios, yo no la hago. O sea, elige que o una persona se muera. Se muera dejando 4 antes chicos. Antes de ir contra sus principios. Exacto. Bueno, los testigos de Jehová son capaces de dejar morir a un hijo o a un padre, cualquier cosa, digo, ¿no? Sino por no hacer una transfusión, claro. La religión todo locura, decía ese dicho, ¿no? Todo locura, todo locura. Uy, se caen los monitores. Bueno, nos vamos al tema, dedicándoselo a los pro vida. Fantasmas, Turing. Cansado de encontrarte y no encontrar, me mordían a los sentimientos. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Juicio por la desaparición y muerte de Daniel Solano. En el día de hoy, el tribunal integrado por los jueces Balduini, Gatti y Martín de General Roca, Río Negro, dictará sentencia en contra de los 7 policías acusados de haber sacado a Daniel de un boliche y de habérselo llevado en un móvil policial la madrugada del 5 de noviembre de 2011. Desde esa fecha continúa desaparecido. Tanto la fiscalía como la querella solicitaron prisión perpetua para todos los efectivos. Esta es la causa principal, pero hay más de 20 causas conexas paralizadas. Una de esas es por trata de personas contra los dueños de Agrocosecha, quienes están imputados pero libres. La justicia de la dictadura al banquillo. Durante el mes de agosto, en las provincias de San Luis, Salta, Neuquén, San Juan, Chaco, Entre Ríos y Buenos Aires, comenzarán las audiencias para juzgar a ex jueces y ex fiscales por su complicidad con la última dictadura. De acuerdo al último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, son 867 los condenados, 115 los absueltos y más de la mitad de los detenidos con prisión domiciliaria. La información comprende desde la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida hasta el 15 de junio pasado. Hay 36 prófugos y más de 400 nunca se presentaron a indagatoria. Mar del Plata. Cada 2 días, un metalúrgico perdió el trabajo. Desde el comienzo del año se produjeron 101 despidos. Este dato se desprende de un relevamiento realizado por la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica. Es la cifra más alta de los últimos años. En Minarelli, Zanella, sufrieron 16 despidos. Sigue la fábrica de calefactores Coppens, que tuvo 12 bajas. Después las empresas Bonano y Refmar sumaron 7 despidos cada una y Starcloth acumuló 5. El resto de los despidos corresponde a talleres chicos, donde generalmente hay menos empleados. Siguen los despidos y crece el desempleo. Se pronostica una desocupación de entre el 11 y el 13% para el año próximo. El desempleo en la Argentina está alcanzando cifras récord. De acuerdo a los informes del Sistema Integrado Previsional Argentino, perteneciente al Ministerio de Trabajo, en los últimos 4 meses, al menos 95.000 personas perdieron su trabajo. Los sectores más perjudicados son la industria, la construcción y los estatales. El gobierno de Mauricio Macri alcanzaría mayores niveles de desocupación que en la crisis de 1989. En Argentina existen más de 3 millones de habitantes con problemas de empleo. Recorte a las asignaciones. La ANSES achicará los pagos de asignación por hijo en 336.000 casos y en ayuda escolar en 235.000. Esta decisión que dispuso el gobierno mediante decreto afectará a más de 570.000 niñas. Esto impactará especialmente en trabajadores de economías familiares, jornaleros con empleos temporales en zonas desfavorables. El recorte por asignación alcanzará el 50% del monto actual del beneficio. Dejará también sin protección a trabajadores de empresas con problemas financieros. Hasta ahora bastaba con que el empleador declarara a sus trabajadores en el ANSES para que se les depositara la asignación. Ahora solo librará el pago si la empresa no tiene deuda. San Fernando, más despidos. Los trabajadores de la gráfica Barrier Solutions Prime Pack, que producen el packaging para laboratorios como Bayer y Glaxo, se movilizaron y exigieron la reincorporación de 3 despedidos, además de pedir que retrocedan con la oferta de retiros voluntarios. Dentro de los despedidos se encuentran 2 activistas ligados a la agrupación gráfica Bordeaux, Por ello, los trabajadores señalan que se trata de una política antisindical y persecutoria, cuyo objetivo es debilitar a la organización gremial. Hace dos meses, la gráfica, aduciendo una crisis financiera, ofreció retiros voluntarios a un tercio de los 47 empleados. Bolivia, descubrimiento arqueológico. Una ciudad subterránea prehispánica fue hallada fuera del perímetro del centro ceremonial preincaico de Tiwanaku, Patrimonio Cultural de la Humanidad. De confirmarse el hallazgo arqueológico obligará a replantear la concepción de que Tiwanaku era solo un centro de ceremonias para considerar que además era una ciudad prehispánica. Inicialmente se efectuarán excavaciones de arqueología preventiva, teniendo en cuenta que con los últimos datos obtenidos se planifica una excavación del área en un plazo de 50 años. Algunos resultados finales señalaron que el sitio arqueológico representa unas 758 hectáreas. Guatemala, asesinan a lideresa indígena. Se trata de Juana Raimundo, de 25 años, mujer del pueblo Ixchil, secuestrada el viernes. Su cuerpo fue encontrado el sábado a la orilla del río entre Nevaj y la aldea de Acambalam, con señales de tortura. Era una referente de CODECA, Comité de Desarrollo Campesino, y recientemente había sido electa como miembro del Comité Ejecutivo Municipal del Movimiento para la Liberación de los Pueblos. El MLP fue creado por las comunidades en resistencia con miras a la fundación del Estado plurinacional y la nacionalización de todos los bienes y servicios privatizados. Dicha organización está muy próxima a ser confirmada como un nuevo partido político. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. ...8 y 19 de la mañana... ...5 grados... ...la térmica es de 3.9... ...y la máxima para hoy es de 13... E ...igualmente lo peor... ...es lo que está pasando en Uruguay... ...lo tengo que decir... ...¿qué pasó? ...a partir de hoy, 1 de agosto... ...el envase de 5 gramos de marihuana... ...costará 213 pesos, Dani... Epa. ...¿cuántos son uruguayos? ¿Cuántos son 213? Más o menos Uruguay? Lo mismo, ¿eh? Porque ¿eh? Estamos casi 30-30... ...ah, bien, ajá. Bueno... Así ...es que... para fines recreativos esta, ¿eh? ...sí, ah, sí... ...está bien... comunican, sin duplex, pero con información uruguaya. Con información igual, nos quedó pendiente. Pero bueno, ayer también nos fuimos con alguna incógnita con respecto a qué podía pasar con esa operación araña que se venía. Bueno, claro. Hoy vamos a develar lo que sucedió un poco, algunos por ahí ya lo saben, porque ya no es una cosa que está así como escondidita, para no decirlo. Sí, fue bastante importante lo que sucedió y bueno, sobre eso vamos a estar hablando seguramente acá en el programa. También, por lógico, el día Santiago Maldonado, un año de su desaparición, un año en que sucedió todo lo que todavía nos queda una cantidad de cosas por entender, una cantidad de cosas porque se digan como corresponde decirse. Y bueno, así, este 1 de agosto, si bien ayer hubo una conferencia de prensa donde se volvió a repetir todas las falencias que tiene esta investigación, hoy muchísima gente se va a sumar a esta marcha y sobre eso vamos a hablar también en este programa. Por supuesto va a haber seguimiento de medios, vamos a tener columna de teatro, cine, no, ajá, teatro, hoy es teatro. Muy bien, eso me gusta porque así nos vamos preparando para el fin de semana, a ver qué es lo que vamos a ver en este fin de semana. Hoy también es el día de la Pachamama, así que sobre eso también vamos a hablar. Algunos hemos vivido alguna vez la experiencia de esa ceremonia, algunas son medias así, como bueno, es como que ya se hizo, viste, hagamos esto porque nos va a dar tantas cosas. Bueno, lo vamos a ir diciendo, pero vamos a hablar también de la Pachamama. Y también, por supuesto, hoy se está esperando la sentencia del tema, el juicio por Daniel Solano. Uh-huh. Efectivamente, sí. Uh-huh. Así que bueno, allí estaremos pendientes. Hay una transmisión que comenzará alrededor de las 9 de la mañana. No tengo exactamente la hora en la cual comienza la sesión en los tribunales de Choel Echoel, uh-huh. pero no, sí sé que va a estar transmitido entonces por el blogspot de la radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Uh-huh. También se lo puede seguir por el Facebook de Zona Libre, ¿eh? Uh-huh. Así que que quiera prenderse. Yo entiendo que además en el programa que continúa en la mañana de la colectiva, que es Enredando las Mañanas, uh-huh. El tema va a estar presente toda la mañana. Toda, ¿verdad?, la mañana. Claro. Así que bueno, como para poder seguir de cerca qué es, uh-huh, lo que está pasando en esta definición, digamos, después de meses en los cuales 7 policías acusados de haber sido los partícipes por lo menos del secuestro, eso está claro, han sido identificados, sí, han pasado más de 300 testigos en este juicio. Hay dos vertientes, una la que sostiene la querella, que es propone la carátula de asesinato, ¿no? Que además lo explicó muy bien en su momento aquí en Ruta Alternativa Leonardo Aparicio, cuando explicó que ya eso había quedado zanjado en la instancia superior y que el juicio debía ser por asesinato. Uh-huh. No obstante, la fiscalía va a juicio por la desaparición de Daniel Solano. No es una diferencia menor, pero no. Bueno, van ambos, tanto fiscalía como querella, están pidiendo la perpetua para, uh-huh, estos 7 policías, que si les parece, en un momentito los nombramos, porque sí, me parece también, por lo menos a mí, que es importante. Acá los tenemos, son Sandro Gabriel Berte, Pablo Federico Bender, Héctor César Martínez, Juan Francisco Barrera, Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, Pablo Roberto Kidel y Diego Vicente Cuello. Los 7 estuvieron libres hasta este momento, uh-huh, tan libres hasta este momento, o sea, pasaron por el juicio en libertad. Y nosotros, mientras se elevaba la causa, encontramos un lugar donde estaba el cuerpo, a través de 2 testigos, fuimos hasta ahí, y después de hacer esa prueba, esa pericia, el juez Martínez Vivot, hijo de un ministro de justicia de la dictadura, y el fiscal Guillermo Bodrato, que ahora casualmente es juez, decidieron que era un caso de desaparición forzada de personas, después que ya la causa había sido elevada a juicio por homicidio y otros delitos, ¿no? Y paralelamente nos dijeron que no podíamos bajar al Jawel. Bueno, uh-huh, eso es lo que explicaba concretamente Leonardo Aparicio aquí en Ruta Alternativa ya hace algunos meses, ¿verdad? Uh-huh. Sí, bueno, la lectura de la audiencia está acá, lo acabo de encontrar, está recién a partir de las 10 de la mañana. Claro, recién a partir de las mañanas, está prevista para las 10. A veces, claro, no es una cosa que sí, sea tan finito, ¿no? Como para decir que a las 10 de la mañana. No sé si dijiste que es en los tribunales de Fisque Menuco en General Roca. En General Roca, sí, me equivoqué. Y que el tribunal, no sé si los nombraste recién, no, jueces, son María Avelina García Balduini, Gastón Martín y Oscar Gatti. Ellos son los jueces, uh-huh, que van a dar la sentencia en este caso. Imaginamos que, como siempre, las salas a veces para estas cosas no son tan amplias como, uh-huh, si quisieran. Por eso está muy bueno, y como bien lo dijiste, está la transmisión. La transmisión, ¿no?, de la radio abierta. Claro. En principio hay una radio abierta, sí, por el Blogspot, que se puede escuchar de Zona Libre, blogspot.com. Sí. Y bueno, pidiendo esta perpetua para estos 7 policías, ¿no? Así que, como bien lo nombraste, estaremos esperando un poquitito qué es lo que sucede. Supongamos que mañana vamos a tener, porque si es, sí, a las 10, claro, ya, claro, no es lo mismo que, sí, se convocaba para la radio abierta a las 9, pero recién se prevé a las 10 la sentencia. Y se puede atrasar un poco también. Sí, siempre. Para, uh-huh, dar un panorama, hay Jessica Wisotsky, Eugenia de Rossi y Marcela Torres, para Enred, hicieron un viaje a Bélgica, uh-huh, para llevar un documental sobre el caso de Daniel Solano y una carta de la familia de Solano a la empresa. Mm. que ahora la empresa que contrataba Agrocosecha primero, que luego se transformó en Trabajo Argentino, cambió el nombre, se llama Greenyard. Y bueno, tiene la sede en Bélgica. Desde el año 71 que Export Fruit nació y tuvo un derrotero, ¿no? Bueno, no vamos a abundar en eso. Pero estas chicas llegaron a Bélgica, hablan de que Bélgica son dos Bélgicas, la Bélgica rural, ¿no? El de Flandes, digamos, y la otra Bélgica de habla francesa, que es más industrial. Bueno, cuando llegan ahí nadie las quiere atender. Lo que hacen es dejar unos afiches sobre el caso de Daniel Solano, para que la gente de ahí sepa, ¿no?, que esta empresa, ahora quizá acusada inclusive de trata de personas, ¿no?, por lo que, por lo que dicen los abogados. Bueno, caminaron mucho estas tres mujeres y para hacer una reseña de lo que es la estafa laboral que hicieron con los norteños, escribieron lo siguiente. Bueno, dicen que los abogados querellantes justamente investigan esto, ¿no?, esta posibilidad de que sea trata de personas, digamos, que contraten gente, pero en realidad para explotarla y nada más. Export Fruit controlaba el trabajo de los obreros confeccionando una planilla diaria en la que detallaba el trabajo de cada uno. El contrato con Agrocosecha implicaba que por cada mil pesos que ganaba un trabajador, Export Fruit le pagaba a Agrocosecha un 70% más para aportes patronales, 50% y 20% restante para la tercerizadora. Es decir, que cuando Expofruit paga 1.700 pesos, 1.000 son para el trabajador, 500 para aportes y 200 para Agrocosecha. ¿Pero qué hacía Agrocosecha? En lugar de pagarle 1.000 al trabajador, le pagaba 500 pesos. Entonces, de este modo Agrocosecha, en lugar de quedarse con un 20, se quedaba con un 70%. Claro. Bueno, esto es lo que Daniel Solano descubre, ¿no? Que los están estafando a él y a todos sus compañeros de trabajo, y hace el reclamo que, bueno, lo va a llevar a la desaparición y muerte. Y después lo que contaba, también escuchábamos el otro día, el tema de la tortura y la persecución a muchos de los testigos, ¿no? Sí. Que, o sea, digo, no es el único Daniel Solano, pobrecito. No, porque hubo tres testigos fundamentales ahí que vieron lo que sucedió en la salida del boliche y, bueno, fueron... Y hay más desapariciones también. Evidentemente es una estafa que se hace con los trabajadores. Seguro. Y evidentemente en algunas provincias es muy difícil poder denunciarlo y poder salir con vida, como en este caso, o lo que es pasa con Daniel Solano. Sí, me gustaría agregar una cosita nada más. Hubo durante el juicio aprietes, que también los hemos ido siguiendo desde Ruta, a distintos testigos, aprietes directamente, y esto tiene que ver con la policía, obviamente, de Río Negro. Y no queríamos dejar de mencionar que el 3 de abril falleció el papá de Daniel Solano, que acompañó el pedido de justicia desde el primer momento, el pedido de aparición primero, ¿verdad? Por supuesto, de Daniel. Gualberto, que falleció el 3 de abril, falleció en Salta, decidió ya sobre los últimos momentos de su vida ir a morir a su ciudad natal. El hashtag es Te Seguimos Buscando, porque se sigue buscando el cuerpo de Daniel Solano con vida. Que se haga justicia. Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para... No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22 acá por La Colectiva. Acá por La Colectiva. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. La colectiva. Empezando a empezar. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás sos igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. ...15-49-47-98-46... el teléfono para que dejen mensajes, audios, si quieren, de WhatsApp. Sobre, bueno, la fecha de hoy puede ser una fecha que dispare un montón de cosas, ¿no? Claro, porque pasan muchas cosas intensas. Sí. Bueno, el paro en la Ciudad de Buenos Aires hoy no continúa, pero sí en la provincia de Buenos Aires. Supongo que Pablo tendrá también información de qué alcance tiene. Calculo que será bastante masivo. Y hoy jueves también, continúa el paro en Telam. Porque no, la medida cautelar parece que no la entendió el gobierno, entonces no reincorporan a los... Se suma todo el país, porque, digamos, los reclamos internacionalmente también. También, no sí, que sí. Está... Así que los trabajadores de Telam van a hacer 357, como son sus despedidos, actos simultáneos en todo el país por los despidos en Telam. Justamente hoy... Ayer, de hecho, hicieron una vigilia, digamos, previo al aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado. Pero entre las 10 y las 13 es una jornada que incluirá estos 357 actos en todo el país. Después podemos ampliar un poquito más. Pero nos vamos derechísimo a Escobar. ¿Estás, Pablo, por ahí? ¿Qué dice? Muy buenos días. ¡Ah, pa! ¡Qué cortina! ¿Qué recibí? Subí la cortina, espectacular. Yo quiero darte todo. El oyente se estará preguntando por qué esta cortina en el día de hoy. Nosotros también, ¿eh? Claro, porque es el día de la alegría. No. Claro que sí. Hoy, 1 de agosto, es el día de la alegría. ¿Para y bueno, quién? Lo estamos celebrando en la cobertura de los medios masivos comerciales y estatales, lógicamente. No te puedo creer. ¿Pero quién lo...? ¿Por qué? ¿Desde cuándo es el Día de la Alegría? Bueno, es el Día de la Alegría, lo sancionaron en Colombia esto. Ajá. En Colombia. Y lo hicieron extensivo a todos los... es el Día Internacional de la Alegría y se escogió esa fecha porque el colombiano Alfonso Becerra nos invita a reflexionar sobre la importancia de tener este sentimiento bien presente en nuestra vida diaria y apreciarlo. Bueno, acá tenemos la revolución de la alegría nosotros. Bueno, claro que sí, por eso... Claro. ¿Qué me van a contar a mí? Por eso, ¿qué nos van a contar a los argentinos de la alegría? Sí, por favor. En eso estaba pensando. Bien. Bueno, arrancando entonces un poquito el clipping de los medios masivos comerciales y estatales, hoy tenemos, bueno, de todo, como lo dije hace un rato, hoy tenemos de todo, pero por supuesto que el dato del día es, se vuelve más presente que nunca las palabras de Santiago Maldonado. Sí, sí. ¿No? Entonces, me pareció que era interesante recuperar algunas palabras de él, algunos escritos, ¿sí?, para un poquito trabajar el clipping de hoy. ¿Qué les parece? Ah, muy bien. Así que, mire, vamos a leer uno de los escritos de Santiago que arranca diciendo: hola, querida población, somos el gobierno. Somos tu gobierno, los que nos apoderamos de tu vida, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada instante que pasa por tu reloj y por tu cabeza y te decimos cómo tenés que vivir. Crónica, tituló en tapa, los tips de Mauricio Macri, a Lolita de Lázari. Ajá. Y entonces lo vamos a escuchar al presidente que estuvo ayer chusmeando en el grupo Cadena 3, ese tremendo grupo comercial del centro de nuestro país, y nos pide que caminemos buscando precios para combatir la inflación. Toda una política de Estado, escúchenlo. Bueno, estamos con el señor presidente de la Nación, Mauricio, el ingeniero Mauricio Macri. Señor presidente, ¿cómo está? Buen día. Buen día, tanto tiempo. Estamos traspasando de norte y de sur a la órbita de la ciudad y la provincia de Buenos Aires y creemos que eso es más justo y más ecuánime. Entonces necesitamos un Estado que se equilibre. En esa búsqueda es una tarea muy dura para el presidente, muy dura. Para eso me eligieron, para que yo vaya buscando en forma ecuánime ese equilibrio y eso significa ir dejando de hacer cosas para que realmente el Estado no siga gastando de más, porque si el Estado sigue gastando de más, el país no va a crecer. Subestimamos que el aumento de las tarifas tiene un impacto muy grande sobre la inflación. Entonces es como muy complicado, a la misma vez que tenés que bajar la inflación, tener que aumentar las tarifas un 1000%, como en algunos casos hemos tenido que aumentar. Este año terminaremos una inflación de alrededor del 30%, lamentablemente, producto de este tormentón. Este mes baja y va a seguir yendo a la baja, y el año que viene va a bajar, y en 2 o 3 años vamos a tener una inflación de un dígito. Nos salvamos de ir al 1000000% de inflación de Venezuela, pero todavía estamos batallando contra la inflación. Es una mala cultura, es un mal hábito. Y para eso tenemos que realmente estar todos cerca, la gente tiene que caminar, mirar, porque en estos momentos de devaluación uno encuentra más o menos 30% en los precios. Entonces yo les pido a todos los cordobeses que se cuiden, que miren, que comparen precios hasta que esto se termine de equilibrar y que también estemos atentos a los vivos que se quieren abusar. Pero claramente el compromiso es a bajar la inflación, que siempre afecta al que menos tiene, siempre afecta al laburante. La Argentina tiene un futuro maravilloso. Bueno, un dato periodístico como no podía faltar, por supuesto. Nosotros teníamos la data de que del traspaso de Sur y de Norte a la ciudad de Buenos Aires. Era para el 20 de julio, el Día del Amigo. Y bueno, lo presentó hoy. Imagínate, Rodríguez Larreta tiene una felicidad. No, imagínese. Mario. Ah, no, alegría, alegría. Mario Vidal está a las risas. Y Mario Vidal también, efectivamente. Ahí tenemos, señora, camine, por favor. Sí. Usted que viene después de 10 horas de laburar, sí, camine. ¿Qué, no falta, qué falta le hace Lita de Lázari, ¿no? Este gobierno. Sí. Sería como... Lita, claro, sí. Por ahí la oyenta no se acuerda ni quién es Lita de Lázari. Lita de Lázari era una de esas protagonistas de Canal 7 durante la presidencia del menemismo. Sí. Durante el menemismo, durante la presidencia de la Rúa, que nos invitaba un poquito a legitimar el libre mercado. Era una ecónoma. Sí. Claro, y nos hablaba, por supuesto, de un estereotipo de mujer muy particular, porque siempre les hablaba a las amas de casa. Sí, claro. Como sí, aquellas que tenían que cuidar el hogar y la economía. Sí, exacto. O sea, si usted no llegaba a fin de mes era porque no caminaba lo suficiente. Sí, tremenda. Claro. Bien, en ese sentido entonces, de esto nos habló un poquito el presidente ayer, ya está reconociendo que aumentó las tarifas un 1000% y que va a haber una inflación del 30%. Pero hay un claro, futuro maravilloso. El presente sí, es una basura, pero el resto, futuro... Bueno, hay que pasar la tormenta. No, ya no es tormenta, no sé si tormentón. Escucho. Ya no es tormenta, es tormentón. Tormentón, perdón. Se nos viene el tsunami. Eso es más, ¿no? No, por eso le digo, pues va subiendo la escala. Sí, claro, es más. Bueno, tapa de Clarín, se consolida el rechazo a la ley de legalización del aborto en el Senado. Y dice La Nación que la oposición al aborto suma 3 votos y queda solo 1 del rechazo. Escribía claro, Santiago... Instalaremos muchas cámaras de vigilancia para no dejarte ser libre. A todos lados que vayas, quedará tu grabación capturada y te podremos ver cuando queramos y comentar cualquier tema sobre vos. Pichetto y Pinedo, escúchelo sobre el proyecto de legalización del aborto. este proyecto de ley del aborto que está aquí en el Senado. Le vamos a consultar al senador Pichetto. Bueno, venimos de una reunión con todas las organizaciones que han planteado este debate desde hace mucho tiempo. Hemos coincidido en la búsqueda de hacer modificaciones no sustanciales, donde se mantiene, por supuesto, la legalización de la interrupción del embarazo, y vamos a hacer un esfuerzo importante para consolidar la mayoría para que podamos el día 8 votar esta ley, que va a tener que volver seguramente a diputados, pero convencidos de que vamos a poder sacarla, la ley va a entrar en vigencia. ¿Qué consisten estos cambios con respecto al proyecto que llegó a diputados? Bajar de 14 a 12 las semanas, eliminar la pena para los médicos, habilitar la objeción de ideario. Acá lo peor es que la ley se pierda. Mi posición es en contra de la legalización, pero a favor de descriminalizar a la mujer, así que yo, en cuanto al resultado, no me gusta anticipar, porque cada senador es dueño de su voto, pero me da la impresión de que lo que salió de diputados no tiene consenso en el Senado. Bien. Bueno. Ahí está, ¿eh? Parece que Pichetto lo quiere convencer a Menem también, ¿no? Sí. No, Pichetto parece un radicalizado. Sí. Totalmente, sí. Imagínese. Si no eras libre hasta ahora, menos lo vas a hacer bajo el sistema Gran Hermano, donde el Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, responde a los poderosos para controlarnos mejor. Se dice que el problema es la inseguridad, que los delincuentes son el problema de todos nuestros males, pero nadie se cuestiona la raíz de los problemas. Ni hablar el fiscal Romero, que ayer estuvo con Feynman en A24, el grupo de Vila Manzano, y nos acerca su ideario sobre la justicia. Escúchelo. Está conmigo Marcelo Romero, fiscal de instrucción. Gracias por venir. Fiscal, me gustaría una opinión suya acerca de los últimos acontecimientos, la muerte de las dos mujeres policías, Lourdes, Tamara. Fundamentalmente estamos conmocionados, muchísimos magistrados, que trabajamos codo a codo con la policía, que no tenemos prejuicios con los uniformados, que no estigmatizamos ni a la policía ni a las fuerzas de seguridad, porque son parte del sistema penal que integramos. Los psicópatas que libraron esta guerra ideológica de hace ya 3 décadas deben estar festejando. ¿Psicópatas? Sí, sin ninguna duda. Durante todo este tiempo se ha ensalzado al delincuente, se ha ensalzado la ilegalidad, se ha estigmatizado al hombre que tiene uniforme. Para un fiscal es muy sencillo investigar o imputar a un policía, porque se invierte la carga de la prueba. El policía tiene que probar que es inocente. El delincuente no. No, el delincuente tiene todas las garantías como corresponde. Yo soy un fiscal, por supuesto, y quiero que frente a mí haya una persona con todas las garantías del debido proceso, que yo sea, como fiscal, el que tenga que destruir ese estado de inocencia y no la inversa, porque si no, no estaríamos en una república. Con la policía pasa exactamente lo contrario. Sin ninguna duda es el marxismo cultural. Ya no hay bombas, afortunadamente, no hay bombas, no hay fusiles, no hay guerras, pero sí hay una lucha cultural que va penetrando en todos los ambientes, por todas las formas posibles. Lo vemos desde la escuela primaria. El odio a la policía se inculca desde la escuela primaria, directa o indirectamente. Pasó con la gendarmería en el caso Maldonado. Hoy está invertido el paradigma, derecho penal, el delincuente. El criminal es en realidad la víctima del sistema capitalista que lo excluyó, y el resto, nosotros, o sea, la burguesía, los culpables. Somos los culpables. Hermoso esto. No sé, la verdad que ¿qué tipo? No sé, Pablo. Sí, le digo, además la escena era extraordinaria porque estaba con Alejandro Fargosi. No me acuerdo. El integrante de la magistratura, aquel que cree que los delincuentes pueden ser juzgados por el tamaño de su cráneo. Sí. ¿Se acuerda? Sí, no me acordaba. Sí. Bueno, no, le traigo el dato. Hay que recordar a tanta gente que... Bien. Mira. 269 funcionarios, titula Página 12, mantienen sus cargos en empresas privadas. Uh-huh. Incluido el presidente de la Nación, que tiene, dice Página... está integrando el directorio de una empresa minera. Qué raro, ¿no? No sé. Todo un dato que ni nos hubiéramos imaginado. No. Por eso. El cronista comercial dice: más presión sobre precios. Sube 40% la tarifa eléctrica para las grandes empresas. Y usted, usuario, usuaria residencial, confórmese, póngase contento. Solo será del 24 desde agosto. Está bien. Por eso le digo, muy bien. Y lo malo, si usted invirtió en dólar y petróleo, perdió. Sí, porque me pasó. Lo que más subió en la inversión de julio fue el Merval. Bueno. Le digo... Eso, en fin, siempre es una ruleta rusa económica, así que qué sé yo. En este sentido, y rescatando una vez más, y por último las palabras de Santiago, que escribía, decía, un mundo artificial donde el valor de intercambio material es el dinero, genera desigualdades. Porque hay distintos tipos de clases sociales y costumbres por las cuales comienzan a aparecer sometidos y sometidas y sometedores y sometedoras. Por lo que viene el caso, el poder y el dinero. Felipe Solá, el opositor que le traigo hoy, nos plantea que la salida a la desigualdad que nos oprime no es combatir la riqueza, sino generarla. Felipe Solá. El Fondo Monetario fue hecho para que no entrara en default un país, es decir, que no dejara de pagarle a los bancos o a los tenedores, a los acreedores internacionales, que son tenedores de bonos en muchos casos. En general son bancos, grupos que tienen bonos nuestros. Para que no le dejemos de pagar, está bien el fondo. ¿Qué crea el fondo? Control. Entonces, ¿quién hace la política económica? El fondo. Defender el trabajo en la Argentina, lo que se está cayendo. Se está cayendo el trabajo de una manera espectacular en casi todos los lugares y seguimos viviendo como si estuviéramos en la normalidad y no en una situación absolutamente excepcional de emergencia. La AFIP sigue viviendo como si estuviéramos en situación de normalidad, las tarifas de los servicios parecen de situación de normalidad, es decir, con tal de mantener esa pseudo-normalidad, estamos ingresando a una zona que se aproxima a ser un cementerio de puestos de trabajo, ¿no es cierto? Nunca un país sale ajustando y ajustando y ajustando hasta llegar a que no haya más demanda y que no haya más movimiento económico, porque entonces vamos a tener 10 puntos menos de inflación en el mejor de los casos, que no lo tenemos, pero ¿a costa de qué? De la gente. Se insiste con esa medida, es decir, la medida es bajar el gasto público, ¿cómo lo ves? No, eso no es política económica. Eso es pensar que la política económica es la del almacenero, y no es la del almacenero. Existe una cosa que se llama actividad económica, que es poner la energía de las personas en marcha para crear riqueza, ¿no es cierto? La economía se basa en la creación de riqueza, y después en su distribución. Si ahí no hay ninguna medida para crear riqueza. Claro, bueno. Bien. Qué lindo, Felipe, me gusta. Bien, Felipe Solá. Sí. ¿Eh? Sí, sí. ¿Se acuerda aquel que dejó entrar, el que autorizó el glifosato? Claro. Sí, absolutamente. Como ministro de Agricultura. Mismo, sí, el mismo responsable político de la masacre de Avellaneda. Y la ley de pesca también. Exacto. Es así, sí, un hombre maravilloso. Sí. Santiago está más presente que nunca y el Estado es responsable. Sí. Te mando un abrazo. Abrazo, Pablo. Los psicópatas que libraron esta guerra ideológica de hace ya 3 décadas deben estar festejando. Psicópatas. Sí, sin ninguna duda. Bueno, para estos psicópatas que acabamos de escuchar, este tema de Charlie, que es lo más grande que hay. Dinosaurios, los dinosaurios. Para amar, es mejor no estar atado a nada. Imagínate. Alternativa. Quilombo organizado. Expo Fruit, no quiero decir más Expo Fruit porque me confundo. Viste que se te traba la lengua, se me traba, sí, no, hay palabras que no se pueden. 8:51 en esta mañana del Ruta Alternativa, programa número 102, decíamos que hoy es niño, tendrían que los quiñeleros empezar a ver cuál es la niña, está bien, pusieron la niña bonita, la no sé qué, el 15, pero bueno, ahí estamos. Y pensaba en el tema de los dinosaurios, ¿no? De Charlie, sí. La vigencia que tiene Charlie con todas las complicaciones que tuvo en su vida, pues yo, a mí es la música es... mi banda sonora de la adolescencia, claro, podríamos decir, claro. Y Serú Girán y todo eso. Y bueno, inclusive en este fin de semana, ¿no? Que hizo también, sigue vigente, ¿no? Puteando al presidente en un show. Así que, bueno, nada, gracias, Charlie. En línea con lo que decía Santiago, con lo que leyó Pablo, sí. ¿No? De esto, escrito por Santiago Maldonado y del Gran Hermano. Digo, hay una situación casi exponencial ya en China, ¿no? Que está usando la inteligencia artificial para controlar a sus ciudadanos. Hay varias ciudades chinas donde los oficiales de la policía portan gafas de reconocimiento facial. Además de las cámaras de reconocimiento facial, portan anteojos, sí, que les van diciendo bueno, en chino, ¿no? Claro. Este es González, este es Fernández, este es Pereira, qué sé yo. Ahí va el tipo caminando, sí, y va recibiendo... Igual es una locura, porque la para cantidad policía, de claro, chinos, ¿no? Bueno, justo claro, en China, exactamente. Bueno, este hombre, el ejemplo que ponen es un policía que en una estación de tren, imagínense acá la foto de la estación de tren, sí, en China, no, acá tenemos alguna fotito de lo que es caminar en China, no, encontró a un traficante de heroína mezclado entre la gente tranquilamente en el andén. Bueno, se usan estas cámaras, hay más de 200 millones de cámaras instaladas para vigilancia en China, de las cuales van sustituyendo por estas de reconocimiento facial. Y claro, las cámaras escudriñan las estaciones de tren para buscar a los más buscados, para detectar a los más, sí, buscados en China. Pantallas del tamaño de anuncios espectaculares muestran a peatones imprudentes, o sea, no cruces por la mitad de la calle en China, porque claro, después van a decir, ahí está Rochi cruzando, claro, por la mitad de la calle, y te van a ir a buscar. Compilan los nombres de personas que no pagan sus cuentas, no te atrases. Escáneres de reconocimiento facial protegen complejos de viviendas. Se estima que en China, bueno, con lo que dije, 200 millones de cámaras. Claro, lo que pasa es que ¿cuántos millones de chinos? Claro, son muchos. Mil y pico. Ahora, yo creo que nosotros estamos salvados de alguna manera, porque así como los occidentales tienen ciertos problemas para reconocer a algunos orientales, bueno, estas cámaras chinas a nosotros nos deben confundir. No, claro, igualmente sí, tendríamos que tener un software occidental. Sí, igualmente yo creo que cualquiera que acá se ponga una camarita de esa y circule un poquito y le da una CV. Porque, digo, entre... Sobre todo si uno va por el Congreso, claro, ¿no? Claro. Imagínate ayer en el Senado. Te pones la cámara y caes desmayado. Exacto. Sí, sí, demasiada, sí, información. No, es demasiado. Sí, así, sí, que ahí estamos. Bueno, igual si lo siguen investigando, ¿no? Por todos lados nos persiguen. Y está el Stylish, que es la extensión que roba información de Chrome y Firefox. O sea que no hay nada que quede al libre albedrío en este caso. No, dice que claro, eso investiga a los usuarios a través de las cookies y que de esa manera te roba la información a todos los usuarios. O sea que, bueno, uno lo ve, pero yo siempre pensaba que que cuando estaba en Firefox tenía una cierta más... Sí, tranquilidad. No pensaba que estaba puesta tanta plata como en Google y todo lo demás, que vos ponés algo y a los dos minutos te empiezan a caer toda la propaganda o toda la información, ¿no? Que es así. O sea, que bueno, ya han desconectado en algunos casos las camaritas en tanto en Google como eso para Instagram, de las que están específicas de ellos, porque dicen que a través de esas camaritas es donde están sacando toda la información de los usuarios. Ayer me bajé uno para mi Linux, Ubuntu, y un navegador que es bastante rápido. Lo único que uno tiene que desacostumbrarse a que todas las claves están en la memoria del navegador. Entonces, cada vez que uno tiene que hacer algo, tiene que reingresar la clave. Cosa que seguramente se lo podremos preguntar a Rodrigo Iglesias. Exactamente, porque sería la conducta adecuada, pienso yo. Es muy rápido el navegadorcito ese. Bueno, estaría bueno. Es para Linux, qué sé yo. Bueno, pero también es otra opción. Ah, ¿no? Sí. Acá, por ejemplo, lo sacaron de las tiendas de Chrome y Firefox, por eso, justamente por cómo te sacaban toda la información. Wow. Mira, hay cosas que pasan en la vida real, ¿no? Como estos anteojitos chinos o esta información que nos sacan, que parece una película, ¿no? Bueno, algo dice Lucía B. de Vendetta la otra vez, como diciendo, bueno, esto es irreal. Es virtual, es real, ¿no? Estas cosas que pasan. Ahí está circulando en Estados Unidos, todavía no se vio acá, un documental sobre una historia, un hecho que pasó con tres trillizos, o sea, son tres hermanitos, que nacieron en Nueva York, en los suburbios, en el 61. El médico, que se llama, ahora les digo, Robert Shaffran, no, perdón, estoy diciendo cualquier cosa, voy a seguir con lo mío. Bueno, rebobinando. Rebauticemos a las personas que están... Podemos reiniciar. Podemos reiniciar. Los trillizos fueron separados y dados en adopción a diferentes familias porque el médico quería comprobar... No, es muy tremendo. Bueno, resulta que dos de ellos en un momento se encuentran en la universidad. Ven que uno es idéntico a o sea, hay que ver, sí. Porque a mí me ha pasado ver a una persona muy parecida a mí en una fiesta, de verdad. Y yo, me dijeron, ay, llegó tu hermana, es un chiste. Y yo la miré y dije, ay, es verdad, se parece a mí, pero se parece. Claro. No, estos pibes eran idénticos. Empezaron a investigar, indagando, se dieron cuenta que había otro hermano también. Bueno, hicieron un documental que son tres desconocidos idénticos que está en cartelera en los Estados Unidos. Entonces ellos dicen, nos sentíamos como niños porque no habíamos tenido una infancia juntos. Fue muy divertido cuando se encontraron. Claro. Bueno, hicieron, qué sé yo, diferentes cosas. El psiquiatra era Peter Neubauer, no sé cómo se dirá. Estudió el desarrollo de trillizos en distintas condiciones socioeconómicas. No, un Mengele, ¿no? Digamos, claro, más o menos. Yo iba a decir, Peter Joseph. Bueno, claro, una cosa así. Claro. Así que, nada, el tipo este siguió estudiando estas familias, o sea, hizo un seguimiento. Estaría bueno ver ese documental. Con estas personas, o sea, hay que hacer eso, ¿no? Hay que tener una cabecita bastante criminal. Sí. Creo que se oponía al aborto. Sí, seguramente. Sí, seguramente. Claro, dijo, mejor repartamos a estos trillizos, no los aborten. Bueno, se extinguió la agencia de adopciones y nada, por suerte se hizo una investigación y los trillizos están juntos después de un montón de tiempo. Porque imagínate que tienen 10 años más que yo, así que se reunieron hace un rato más o menos. Bueno, vamos a ver si encontramos ese documental. Por el momento nos vamos a ir a la tanda. No vamos a ver ninguna película. Z9000 es 20 veces más violento que cualquier mortal. No tiene inhibiciones ni sentido moral. No respeta estructuras sociales. Y por otra parte es sumamente inteligente y culto. Ruta Alternativa. La mañana en La Colectiva. La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por La Colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Y te voy a pedir, por favor, que me cambies la luz. Gracias. Porque si no me confundo. No soy daltónica, ¿viste? Las mujeres transmitimos el daltonismo, pero no somos daltónicas. Ah, mira qué bien. Sí, no sabía eso. Yo sé porque tengo dos hermanos daltónicos. Ah, Nico es daltónico, mira vos. Mira. Oh, sí, sí. Mira. Así, opa, bueno, ahora bueno, me apaga la luz. Bueno, está listo. Está bien, basta, ¿no? No es para tanto. Y ya estuvimos hablando del caso Solano. Esperamos hoy a las 10 de la mañana lo que vaya a suceder en esa sentencia que se va a dar. Y bueno, también hicimos ese recorrido que hacemos por los medios masivos a través de Pablo. Y seguimos. Este día nos está traspasando el tema de Santiago Maldonado a un año de su desaparición. Y bueno, como bien lo dijimos, viene la conferencia de prensa y también hoy a la tarde la marcha a las 17 horas. Todavía hay una cantidad de cosas muy importantes como para seguir en este programa. Totalmente. Así un montón. Que, te lo he dicho. Cantidades. Así que bueno. Te contamos también que si no saliste y estás por salir, muy probablemente ahí al filo de las 9 de la mañana, sigue siendo una mañana muy fría. Sí. Hermosa mañana, pero no tengo la temperatura acá. Eran 5 grados 3 hasta hace un ratito. Ajá. Vamos activando pantallas. Bien, digo, igual, se siente más, o sea, se siente menos, ¿no? Más frío. Lo que pasa es que hay sol. Está precioso. No, mira, 6 grados 6. Igual 4.4 la térmica. 4.4, muy bien. Sí, igual sí. Yo creo de que hoy, como bien lo dijimos, también es el día de la Pachamama. Uh-huh. Así que bueno, está bueno porque la Pachamama te puede permitir calentarte bien, porque lo primero que tenés que hacer es tomarte 3 tragos de caña con ruda. Así que imagínense que en ayunas, así, sí, imagínate cómo podrías empezar el día. Claro. Pachamama, ¿no? Y la Pachamama que es una una lengua que está en lengua quechua, ¿no? Donde habla de esa madre de tierra, habla de estar en los cerros peruanos, bolivianos, y en el norte argentino, el noroeste argentino, donde hay todo, significa, la Pacha significa el universo, el mundo, el tiempo, el lugar, mientras que, bueno, por supuesto, madre claro, de todos y madre de todas las cosas. Se dice que es una diosa femenina, la Pachamama, sí, que de una estatura baja, con media cabezona y con grandes pies, ¿no? Y que lleva un sombrero con ala y calza enormes ojotas, esa es la imagen que se representa, que vive en los cerros y que a menudo la acompaña un perro negro y muy bravo. La víbora es su lazo y el quirquincho es su cerdo. Así que toda es la imagen como se va viendo y se va reflejando. Y dice de que es celosa, que es rencorosa y vengativa, siempre que se le toque la tierra, ¿no? Y, o sea, sí, que por eso es lo que se habla sobre eso. para preparar el tema de la Pachamama se empieza antes, porque lo primero que se hace es sahumear la casa. La casa se sahumea en el día anterior. Se empieza desde el centro de la casa, donde bueno, hay mirra, incienso, todo lo que implica ese sahumerio que se va haciendo en toda la casa, que es desde el centro y se recorre toda la casa para que esté limpia, ¿no? Que esté limpia de lo que ha pasado, de lo que fue sucediendo. O sea que ya llegamos tarde. Sí, para esa parte llegamos tarde. Por eso está el dicho, julio nos prepara y agosto se lo lleva. Claro. Eso es un dicho muy común, porque ¿qué significa eso? Que sacamos todo eso y ahí nos preparamos. Y como dijimos, bueno, ¿cómo nos preparamos para ese día con esa ceremonia tan importante que es para todos? Bueno, esa ceremonia se prepara en las casas con una ceremonia que se realiza generalmente al mediodía. ¿Por qué al mediodía? Porque al mediodía se invita familiares, los mismos que viven en cada una de nuestras casas, a realizar una ceremonia que tiene que ver con la tierra, donde se realiza un pozo. Hay que tener un lugar para poder hacer ese pozo, donde primero se clava un cuchillo, de a partir de ese cuchillo se va para hacia el centro y se hace un pozo bastante grande, donde según los lugares, lo que es la ofrenda que se le da a la tierra es la ofrenda de lo que se cultiva. O sea, cuando vos vas y hay maíz, es maíz y es. Y también es comida y bebidas según el tema, el lugar, ¿no? El lugar de lo que se hace. Entonces vos preparás ese almuerzo donde lo vas a compartir con todos y después cada uno va a traer algo para ofrendarle a la tierra, ¿no? A la Pachamama. Por eso el hecho de invitar a la gente a un almuerzo. Se hace esa ceremonia donde después se reza, porque son distintos lugares. No es lo mismo en el norte que en Perú, que en Bolivia, también en Latinoamérica. Cada uno tiene distintas cosas que pueden diferenciarla, pero siempre hablando de lo mismo, hablando de la tierra y de lo que significa la tierra. También se bebe y se beben. Sí. No se bebe solamente la ruda con la caña, ¿no? Que es la digamos, ese lo sería simbólico. Esa sería como la vacuna que te da. La vacuna, pero dentro de ese almuerzo se hace, se tienen bebidas espirituosas, se tienen bebidas dulces, cada uno tiene que nutrirse de distintas cosas hasta llegar, que también se le tira, ¿no? Se le tira a la tierra, por eso también se hace chayar los lugares de la misma casa, como dije antes, y el lugar donde vas a comer ese día, y con eso se tira esas bebidas, que se tiran chicha. Como la ofrenda, ¿no? La ofrenda, donde vas recorriendo y vas encontrando ese momento específico donde vas y trabajás, estás en la tierra. La ruda esa que hablamos se prepara con un tiempo, como ya lo dijimos, y también hay un espacio para los chicos. Los chicos tienen un espacio donde se juega mucho, ¿no? Con el tema de la tierra y la importancia de tocar la tierra y de ver realmente lo que sucede con la tierra. Ahí estaba hablando en su momento también Galeano, donde decía los hijos de los días y en los pueblos de los Andes, la madre tierra, la Pachamama, celebra hoy su fiesta grande. Bailan y cantan sus hijos en esta jornada inacabable y van convidando a la tierra un bocado de cada uno de los manjares de maíz y un sórbido cada uno de los tragos fuertes con que mojan la alegría. Y al final le piden perdón por tanto daño, tierra saqueada, tierra envenenada, y le suplican que no los castiguen con terremotos, heladas, sequías, inundaciones y otras furias. Esta es la fe más antigua que de América, de toda la América. Así saludan a la madre en Chiapas, los mayas tojolables. Son... Vos nos das frijoles, que bien sabrosos son en Chile con la tortilla, maíz que nos da y un buen café, madre querida, cuidanos bien, bien, y que jamás se nos ocurra venderte a vos. Ella no habita el cielo, vive en las profundidades del mundo, y ahí nos espera, la tierra nos da de comer, es la tierra que no nos comerán. La tierra no te va a comer, la tierra te va a dar siempre. Esa es la idea de lo que se tiene. Por eso el cuidado de la tierra. Por eso esas ofrendas que se hacen y que no se hacen solamente ahí. La Pachamama es como el símbolo, pero también se hacen en otros momentos. Muchas veces los pueblos originarios hacen muchas ceremonias donde ofrendan distintas situaciones a la Pachamama, a la tierra, ¿no? el tema de no venderla, claro, el tema de que sea de todos, eso que, es una de las cosas que es lo que más nos interesaría tenerlo, ¿no? Eso que vos decís hoy justo al comienzo, antes de empezar el programa, pensamos que justamente un primero de agosto desaparece Santiago Maldonado apoyando la lucha del pueblo mapuche por la recuperación de su tierra. Si bien ellos tienen, digo, la Pachamama, uno, por supuesto, ocurre en el altiplano, esta ceremonia y todo lo demás, digo, la vinculación con la tierra, en palabras de Moira Millán, ¿no? Cuando ella dice, nosotros no queremos la propiedad de la tierra, ustedes lo que no entienden es que la tierra para nosotros somos nosotros, claro. O sea, somos parte de la tierra, bueno, de hecho mapuche, ¿no? Gente de la tierra. Nada, y pensar en eso, en cuanto los que no tenemos, a lo mejor los que no provenimos de pueblos originarios, tenemos una mirada tan occidental, tan urbana, podríamos decir, porque todo lo que vemos en una ciudad lo hizo el hombre. Digamos, yo salgo acá y hasta el árbol que está plantado en la puerta lo plantó una persona. Claro. Entonces, cuando vos creces en la naturaleza y sabés que dependés de esa tierra y no la agredís, no la agredís porque sos parte. Nico, claro. ¿Querías decir algo? No, la gente que estuvo acá preparando todo para hoy también se equivocó y quiso, con el humo que tiró fue el de cigarrillo, también se equivocó por los mismos motivos. No entendí. No, es que yo por eso me quedo del otro lado del vidrio. No, perdón, pero me esta me vez quedé nos quedamos como... afuera, ¿eh? Claro, sí. Este... Y bueno, y por supuesto, como bien lo decimos también, inclusive si en cada lugar de Latinoamérica tiene pequeñas distintas, también lo tienen acá en las distintas provincias, Salta, Tucumán, Jujuy, que son propicias. Hay variantes, hay variantes de cada uno, de cada ceremonia, de qué se come. Muchos le ofrendan no solo las semillas. Y por supuesto, algunos en estos momentos, me parece que está bueno que se vea que también esa ceremonia que se hace, algunos critican que se haga un poco como turística, ¿no? Porque hay gente que va al norte y está esperando ver esa ceremonia. Bueno, me parece que transmite. No está hecha turísticamente ni comercialmente. Está hecha para transmitir los conocimientos. Está bueno que algún turista se lleve la historia, ¿no? La historia que por ahí no se la imagina y que por ahí se prende a otra forma de vida y se relaciona mucho más con la Pachamama. Así que bueno, hoy seguramente dentro de un ratito ya tomamos la ruda que trajimos y dentro de un ratito vamos a tener todos los invitados para almorzar y hacer la ceremonia de la Pachamama acá también en Ruta Alternativa, ¿por qué no? Bueno, y ahora nos vamos a un tema musical. ¿Qué haces, Lautaro Matute? Sos un policía y sabes qué haces. Si sos un vecino y sabes qué haces. Si sos el verdulero, el juez o un camionero y sabes qué haces, qué haces, qué haces. Si sos un diputado y sabes qué hace. Si sos una doctora y sabes qué haces. Si vos sos un puntero, un escribano, un misionero y sabes qué haces, qué haces, qué haces. ¿Dónde ocurre toda esta mugre y dónde pasa? En casa. Si sos un abogado y sabes qué hace. Sos el que le alquila y sabes qué haces. Si sos el que lo usa a escondidas y se abusa y sabes qué hace, qué hace, qué hace. Si sos el que organiza y sabes qué hace. Si sos un periodista y sabes qué haces. Si sos del cine.

algunas uh-huh. Algunas obras o algunas cosas que podemos llegar a ver, no solo están dirigidas hacia los chicos. No, claro, no, sí. No solo porque vieron que hay obras de teatro que de chicos que también le hablan a los adultos. Sí. No es por eso, sino porque hay cosas que resuenan, ¿no? No es que directamente nos hablan a los adultos, uh-huh. sino que con algunos mensajes o algunas cosas que quiere decir la obra, a los adultos nos deja pensando también. A ver, ¿de qué vas a hablar? Estoy hablando del hombre que perdió su sombra, perdón. Uh-huh. Sí. Está en el Teatro Nacional Cervantes, es el único teatro nacional uh-huh. que para los oyentes y para ustedes, si no lo conocen, ya ir a verlo es una maravilla. Es hermoso el teatro. Es hermoso. Es una maravilla uh-huh. y son esos lugares que uno los tiene cerca uh-huh. y que está lindo aprovecharlos, sí. Sobre todo que generalmente las entradas son más económicas que en el teatro uh-huh. comercial. Sí, sí, y sí. en esta, el director Alejandro Tantanian, desde que asumió, está pone mucha programación, muchas cosas interesantes, o sea, se aprovecha algo de su función a favor de la sociedad, ¿no? Que es de la sociedad, de la gente que trabaja ahí dentro también. Sí. Y el hombre que perdió su sombra tiene una producción súper, súper interesante, por un despliegue, así como si fuera un cine por un momento, pero después, bueno, se van trasluciendo pequeñas imágenes de la sombra del protagonista, de Peter, que la perdió. Porque acepta un pacto con un hombre, un hombre de gris. Ahí sí nos metemos más en el terreno de lo infantil. Sí. Y se lo cambia por una cantidad de dinero inagotable. Se lo cambia por una cantidad de dinero inagotable en la cual él tiene como una especie de ascenso social. Empieza a disfrutar de qué es tener dinero. Claro. ¿No? Pero a la vez pierde como su ser, ¿no? Como perder el alma. Pierde el alma, totalmente. A su vez, así como decís vos, Rox, que pierde el alma, después pasa el tiempo y él quiere recuperar su sombra porque ya la gente no lo reconoce. No quiere estar con él, lo eluden, le tienen miedo, lo acusan de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque dejó su sombra, porque no es igual que todos. Entonces, después pasa un tiempo y este muchacho, el hombre gris, le dice, bueno, yo te devuelvo tu sombra, pero si vos me das tu alma. Ah, sí. Ahí se encierra un poquito lo que va de la historia. Una propuesta muy interesante visualmente para los chicos y algo que también a todos nos puede hacer resonar un poco de qué son las cosas que hacemos por dinero. Sí, claro. Bueno, y es que esto me hizo, llevándolo al plano nacional, el hombre de gris podría ser el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Y sí. Y tenemos actores que son también del Teatro Independiente, que podemos ver ahí en el Teatro Nacional Cervantes. Para nombrarlos a todos, podemos ver a Pablo Fusco, a Sebastián Godoy, a Griselda Montanaro, a Santiago Otero Ramos, que es el protagonista, Gastón Ezequiel Sánchez e Isol Micenta en la voz en off. Ah, mira. Esta obra la escribió Eleonora Comelli y Joana Wilhelm. Bien. Y la dirigen también ellas dos. Ah, buenísimo. Muy bien. Así que una propuesta para ver en el Teatro Nacional Cervantes, en Libertad 815, y las funciones son los sábados y domingos a las 15. Ah, buenísimo. Aparte, buen horario para esta época del año. Sí, ¿no? Buen horario también. Y también es un buen plan para ir, para llevar chicos de amigos, hijos, sobrinos, y también para aprovecharlo. Seguro. Sí, claro, sí. Muy buena la propuesta infantil, Ricky. Sí, muy interesante. Bueno, les quería comentar que esto que venían diciendo de un día intenso, supongo también por todas las noticias y porque se cumple un año de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ayer estuve haciendo una intervención en frente de Telam. Ah, mira, una vigilia porque se cumplía un año la noche anterior, y donde con un grupo que tengo de entrenamiento